la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad, tomar un derecho otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguno. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo todas estas movidas, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Buenos días. Bienvenidos a Ciudad Gótica en Señal de Base. Tremendo este clima, esta niebla de estos últimos días. Aquí estamos con todo el equipo casi completo de Señal de Base para iniciar este recorrido, estas dos horas de programación. Buenos días a mis compañeros, a los co-equipers de la mesa, Luciano Giorgetti y David Barresi. Buen día, Paula, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá combatiendo este día, claramente tenemos un programa bien cargadito, con muchas cosas para compartir. En principio, entre otras cosas, vamos a estar hablando nuevamente de tiempo argentino. ¿Por qué vamos a hablar de tiempo argentino otra vez? Porque después de este proceso que han llevado a cabo de armado de una cooperativa, tras la huida de la patronal de Sergio Spolk y Matías Garfunkel y compañía, tuvieron un problema la semana pasada que en concreto los quieren desalojar del lugar en donde están. El edificio donde está funcionando la cooperativa, que es el edificio donde funcionaba el diario y que los compañeros de Tiempo Argentino lo han ocupado para poder sostener sus fuentes de trabajo, está siendo reclamada por la empresa que posee ese edificio, que es una empresa suiza, un fondo de inversión, que a pesar de que los patrones anteriores tenían una deuda inmensa, jamás le pidieron el edificio. Ahora que los trabajadores se hacen cargo del diario, le piden el edificio, los quieren desalojar inmediatamente, así que vamos a estar hablando con Javier Borrelli, que es uno de los trabajadores de Tiempo Argentino y es el presidente de la cooperativa por más tiempo. Otro de los temas que vamos a tener hoy con una invitada de lujo en el piso va a ser la presentación en la ciudad de La Plata del libro Historias de Vidas, Conversaciones y Testimonios de la colega Ana Cacopardo. Ella va a venir hoy al estudio para contarnos un poco cómo fue este proceso de poder llegar a construir un material como un libro después de hacer durante una década un programa de televisión. Queremos saber cómo es esto de construir un periodismo documental, de qué manera se llegaba a trabajar con estos entrevistados, cuál fue su proceso de selección en este libro tan interesante, tan instructivo para nosotros los periodistas a la hora de poder pensar el periodismo de investigación, la profundidad de la entrevista, qué hacer con los silencios. Bueno, vamos a estar con ella acá en el piso, va a venir a la 1:00 p.m, Ana Cacopardo, que este próximo 7 de julio presenta el libro en el Centro Cultural La Grieta con su coequiper, compañero también, colega periodista, quien ayudó en este proceso de traducción de todo el material registrado durante una década en televisión, Juan Bautista Duceide. Es un libro de ediciones Patia Grande y lo van a presentar con otra invitada de lujo, que es Amaranta Gómez Regalado, una mujer mexicana, una activista travesti, antropóloga ella, que está de viaje en la Argentina y que, bueno, coincide, es una de las invitadas de lujo de esta presentación del jueves 7 en el local de La Grieta, junto a unos músicos invitados. Tómate un matecito, yo te sigo contando. Dale. ¿Qué más vamos a tener en este programa? El pasado miércoles 29, Día del Camarógrafo. Lo vamos a estar recordando, por supuesto, lo vamos a estar conmemorando. Vamos a estar hablando con un colega de acá de La Plata, de QM Noticias, Sergio Michael Álvarez, recordando aquel momento del 73 cuando Leonardo Henriksen fue asesinado por los militares chilenos, conocido y recordado por el camarógrafo que grabó su propia muerte. Vamos a estar hablando con Sergio de ese tema, de ese punto histórico, pero además también lo vamos a estar trayendo a la actualidad del día de hoy y cómo es la intervención del camarógrafo en la construcción de la noticia, hablando de colega a colega, de periodista a camarógrafo, dos pilares fundamentales en la construcción de la noticia, sobre todo televisiva del siglo XXI. Y además, bueno, libro. Vamos a sortear. Libro, acá nos dice libro. Acá nos dice el libro. El libro, vamos a sortear el libro Historias de Vidas, que es el libro de Ana Cacopardo, que recién comentaba Paula. Para participar del sorteo del libro, ¿qué hay que hacer? Con el hashtag LibroCTP te anotás a través del Twitter para participar, pones el numeral LibroCTP y ya vas a estar participando, porque acá el compañero Miguel, atento a todas esas llegadas de las participaciones para el libro, nos va a estar informando que, bueno, al final del programa hacemos como siempre el sorteo y la o el que sale elegido se lo termina llevando. ¿Y qué pasa si no tenés Twitter? Si no tenés Twitter lo puedes hacer por Facebook. ¿Y cómo lo haces por Facebook? Quiero el libro. Escribís en un comentario, algún posteo también del querido Miguel que va a estar con el Facebook. Ahí abajo comentás, quiero el libro Historias de Vidas o quiero el libro simplemente, y también ya vas a estar participando. ¡Y tenemos más! ¿Qué más tenemos? No de regalones que estamos, sino también de otras noticias, de otros momentos del programa, como las noticias gremiales tan importantes que la vamos a estar contando acá brevemente. También tenemos la agenda con Joaquín García y, bueno, le damos la bienvenida a Señal de Base. Estamos equipo completo: Estefanía Velo, Ayelén Vázquez, Virginia Larucho, Gerardo Salkovich, Luciana Giorgetti, Diego Cisterno, nuestro querido operador. Hoy nos visita también Miguel Graciano. Bienvenidos, largamos con Señal de Base. Primera. Señal de Base, un programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. La cámara enfoca al militar mientras dispara. Unos segundos más tarde cae y boca arriba muestra el cielo. El 29 de junio de 1973, al camarógrafo Leonardo Henriksen le tocó grabar su propia muerte. Había ido a Chile como corresponsal para la TV sueca a cubrir las tentativas de golpes previos al definitivo que dio Augusto Pinochet derrocando al gobierno de Allende. Cuando se desató el levantamiento militar, conocido como el tanquetazo, Henriksen salió a la calle a registrar lo que ocurría. Y una patrulla militar lo fusiló. Leonardo salió muy temprano porque su oficina estaba aquí en Bandera, a pocos metros. Salió solo con la cámara sin trípode. Yo veía el camión, veía la parte de atrás del camión. Y sabíamos que disparaban y no sabíamos realmente qué estaba ocurriendo. Filmábamos a la gente, corríamos de un lado para otro. En la siguiente escena, el mismo militar ve al profesional, le dispara y luego ordena a sus hombres que hagan lo mismo con sus fusiles. El corresponsal argentino les grita incluso que es periodista. El soldado del camión apunta y dispara. Antes que alcanzara a recargar la recámara de su arma, la primera bala ya había atravesado el cuello del joven de 33 años. A los pocos minutos murió. Esta fue su última imagen. Desde los edificios francotiradores comenzaron a repeler a los soldados insurgentes. A este periodista se le advirtió que tuviera cuidado con lo que ocurría en los edificios altos que hay en torno a La Moneda, desde donde se advirtió que venían más disparos. Nos dicen que un hombre murió hace pocos minutos aquí frente al Club de la Unión. En estos momentos los cañones más pesados que están sobre los camiones están disparando, son tiros al aire. Las radios se remiten ahora cuando faltan 10 para la mañana a dar algunas informaciones de un fotógrafo o camarógrafo, no estamos seguros, que murió frente al Club de la Unión hace pocos minutos. Un periodista chileno, quien 30 años después del crimen reveló el nombre del militar que mató al periodista y camarógrafo. Quien da la orden de disparar y hace el primer disparo es Héctor Hernán Bustamante Gómez. El asesino de Henriksen, el cabo Bustamante, falleció de una neumonía el 18 de diciembre de 2007, sin ser juzgado y en completa impunidad. Estábamos escuchando fragmentos de la película Imagen Final, de Andrés Havenger, que es un documental que justamente rememora y recuerda la caída del compañero Leonardo Henriksen aquel 29 de julio de 1973, mientras hacía su trabajo, mientras registraba lo que se llamó el tanquetazo, unos sucesos vinculados a la historia reciente chilena, los bombardeos en la Casa de la Moneda. Y bueno, nada, él tiene es muy fuerte, es muy violento ver cómo él es herido, cae y su cámara sigue registrando los momentos posteriores a su asesinato por las Fuerzas Armadas chilenas. Y después escuchábamos también fragmentos de distintas radios que dan cuenta, de las radios de época, que daban cuenta de esos instantes, de esos momentos y de los sucesos que estaban pasando. Es como muy interesante poder reconocer el trabajo de no solo de los periodistas como periodistas y cronistas, sino de todos los compañeros y compañeras que están detrás de las cámaras, de los técnicos, pero de los camarógrafos, que son aquellos que eligen de qué manera y con qué imágenes nosotros nos vamos a quedar y que van a trascender y que van a dar cuenta de los tiempos que corren. Para eso vamos a estar hablando con un compañero de acá de la ciudad de La Plata, que nos va a contar un poco cómo es esto de hacer este periodismo detrás de un lente. Estamos en comunicación en este momento telefónica con Sergio Michael Álvarez. Sergio, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, la estabas escuchando ahí a Paula cuando hacía la introducción. Como primera pregunta es, ¿cómo es esto de hacer periodismo ya, metiéndote, ¿no?, en una parte fundamental del periodismo, detrás de un lente, detrás de la cámara, estando en la calle como lo haces día a día en QM? Y es raro eso de... Nunca había escuchado eso, de hacer periodismo detrás del lente. Yo, por lo menos, nunca lo había escuchado. Nosotros por ahí lo que tratamos de hacer un poco es contar el mundo. No sé si quizás... Yo no tengo formación periodística. Ajá. No, pero bueno, nosotros lo que intentamos plantear... Por eso plantear... No, igual se entiende la idea. No estoy diciendo... A ver. Como profesional es hermoso, digamos. Poder trabajar de lo que uno ama es maravilloso. Y por otro lado, es una gran responsabilidad también estar ahí atrás. Hay un viejo teórico del cine que dice que encuadrar es siempre esconder, y en ese esconder uno elige qué es lo que muestra, y a través de eso que uno muestra es lo que la gente después en sus casas va a ver, cómo esa gente lo va a ver. Uno elige qué contarle a la gente, qué no contarle. Y a partir de un recorte subjetivo que tenemos que hacer, es eso de contarle el periodismo, de hacer periodismo detrás del lente, supongo. Totalmente, sí. Creo que haber entendido el concepto de periodismo, tratar de contar de alguna manera personal qué es lo que está pasando, quiénes son los que están haciendo la realidad hoy en la calle. Y te pregunto, Michael, ¿qué tenés en cuenta a la hora de construir la imagen? O si eso depende también del tema que estés cubriendo. O sea, vos además laburás en la calle, en los móviles. Sí, y aparte sí es... Y mira, el otro día nos pasaba, nos cruzábamos con una colega que casualmente participa en la producción del programa, en la mesa, y nos pasaba un recuerdo muy particular. ¿Te llevas bien con esa colega, por lo menos, Michael? Virginia, la gran Virginia. Bien, bueno, tenemos una buena relación entonces. Obviamente. Joya, bien ahí. Sin ningún problema. Y nos pasaba esto, de encontrarnos de repente en un almuerzo en plena esquina, en pleno 7:54... Nosotros dos, obviamente, estábamos empapándonos un poco, ella recién llegaba, me decía, bueno, ¿y cómo viene esto? Y de repente uno se compromete y absorbe un poco la energía de todas esas cosas con las que va compartiendo la rutina de laburo. Y nos pasa de analizar, sí, obviamente uno le mira la cara a la gente, ve qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y uno trata de que eso pase la lente. Porque no solamente, digamos, hoy en día la imagen ha sido muy preponderante en todo lo que es la comunicación y ha tratado como de... Si no estás en la foto, no fuiste. Es una imagen, es un dicho que se instaló en los últimos 50 años, calculo. Y después con la televisión pasa lo mismo. Si no te enfocaron, no estuviste. Y si un medio no cubre una manifestación, y la manifestación no existió prácticamente, porque la gente quizás no se entera de todo lo que pasa en todos lados. Entonces, nos pasaba esto. O por lo menos me pasó a mí. Encontrarnos con un grupo de gente que estaba preparándose su almuerzo en 7:54 en una gran olla popular. Y estaban... Era una situación cotidiana, ¿se entiende? O sea, uno de repente es parte de lo privado, que a la vez se vuelve público y que a esa vez eso público se va a volver mediático. Y tiene que en algún punto ser responsable de contar eso con la mayor fidelidad posible, porque si no entramos en una distorsión de la realidad que es peligrosa, calculo. Michael, te hago una consulta, porque esto que estás contando, digamos, que tiene que ver con el día a día y la calle... Sí. También a veces se pone en juego cuando uno hace un registro quizás más documental, y tiene que seleccionar, ¿no? A la hora de poder construir esa narrativa, tenés que hacer un recorte, tenés que, obviamente, quizás dejar material afuera. ¿Cómo es esto de la atención, no? Para la hora de poder reforzar desde la imagen algunos relatos que a veces quedan flacos o quizás suavizarlos. Porque esa tensión, ¿no?, se puede llegar a dar entre el material que uno registra y, digo, quiere contar determinada cosa y tenés que hacer una selección. Claro. Y hay herramientas. Muchas veces la fotografía tiene una particularidad que la televisión no la tiene, digamos. La fotografía concentra la atención en el plano. En cambio, la imagen audiovisual lo que tiene es que la dispara hacia el exterior. El fuera de campo es algo que en cinematografía se usa muchísimo, es todo aquello que vos no ves, pero incide en el plano. Es el famoso, la bomba de Hitchcock, digamos. Lo que está bajo de la mesa, que vos sabés que está, pero no la ves. O el monstruo abajo de la cama. Cuando vos mirás abajo de la cama, buscas el monstruo que está abajo de tu cama cuando sos chico, no está, porque se fue al armario. Uh-huh. Obviamente. Sí. ¿No? Sí, sí. Cuando vas al armario, se volvió a esconder abajo de la cama, entonces no dormís en toda la noche. La imagen cinematográfica, la imagen audiovisual tiene mucho de eso, entonces uno puede contar por omisión o por un sonido, qué sé yo, de repente enfocarse en una manifestación, un nene llorando y se escuchan los disparos de las balas de goma de fondo y obviamente es mucho más potente. Cómo ese niño puede ver y podemos escuchar nosotros esos disparos y cómo el sonido, sin mostrarlo, está. Uh-huh. Incide en el plano y el recorte, digamos, los recursos uno los tiene al alcance de la mano. ¿Y eso está ahí, es donde se juega la ética del comunicador también? ¿La ética, la venta, la línea editorial de una empresa? Y ahí ya entran cuestiones, sí, claramente. Yo siempre pienso en los chicos de Crónica, cuando Sin Desmerecer es un gran medio que hace años que existe y se sostiene justamente por ser un gran medio. Qué difícil debe ser para esos tipos. La primera semana de laburo, pienso yo. En un QM me ha pasado en las primeras semanas las que andaba en la calle con la cámara y de repente dice, che, hay que ir a la vía. Y dices, puta, ¿cómo que hay que ir a la vía? Y sí, hay un flaco que está ahí. ¿Y cómo lo mostrás eso? Hay gente que está almorzando. O gente que de repente no tiene ganas de ver eso y uno no puede imponerle. Mm. Porque incluso uno también está ahí. O sea, uno está parado al lado del tipo. ¿No? Y de repente la ética personal entra en juego, después la ética editorial, ni hablar. Pero pues ya es una cuestión un poco más impuesta. Y con el paso del tiempo vas aprendiendo a negociar ese tipo de cosas, pero siempre pienso en eso. O por ejemplo, no sé, tengo colegas que han estado en Policías en Acción o en Emergencia, esos programas más de reality documental en el que sí. La idea era mostrar, no era esconder, era mostrar que el tipo estaba mal o que el tipo no está en un buen momento, y mostrar justamente eso era la metida del programa, digamos. No sé si respondí tu pregunta. No me sí, quedé claro. Sí, totalmente. ¿Y te ha tocado a vos cubrir algunos momentos así de tensión o cuáles por ahí recordás en tu labor? Y me han tocado algunos, sí. Lo peligroso de eso, de peligroso en varios sentidos. En el primero en la cuestión física, digamos, el peligro real que uno corre al estar metido en una situación en la que es absolutamente ajeno, pero a la vez es parte porque es parte necesaria para poder transmitir eso que está explotando en ese momento y en el que uno está metido en el medio gratuitamente, casi, o por un sueldo, digamos. En cuanto a eso, por un lado, situaciones de tensión, y sí, me han tocado situaciones de cancha, por ejemplo. Después nos tocó una situación en un clásico acá en La Plata, que fue un intento de arrebato de la puerta por parte de un hinchado de los equipos de acá. Una situación en un ministerio hace un año, creo, el año pasado creo que fue, un gremio que quiso entrar al ministerio y la policía reprimió y bueno, en un momento eras parte de la corrida y quedabas tan asfixiado como el resto. Pero ahí, lo peligroso de esto que digo es que uno al estar viendo a través de la lente como que un poco suaviza las cosas, verlo a través de la lente. Uno está más copado en lo que está contando y cómo está encuadrando esa situación, que de repente tenés un tipo al lado que se está andando con un palo. Claro. Y vos lo estás grabando, pero como lo estás grabando tenés como cierto aislamiento, ¿no? Es como por un momento es raro. Después cuando bajás la cámara decís, puta, casi la ligo. Pero en el momento como que no te das cuenta. Eso es lo peligroso en cuanto a lo físico, que uno se deja seducido por la imagen que va consiguiendo y te vas metiendo como si fuera siguiendo la sirena, ¿viste? Y terminaste en el fondo del mar. Ahí en esa experiencia que contabas, Michael, de la represión cuando querían entrar en un ministerio, cuenta la historia de una bomba de gas que pudiste quedártela. Esa fue otra historia. Ah, ¿no fue la misma? Esa fue en el Palacio Municipal, con una de las que nos tocó cubrir algo que hacía años, décadas no pasaba en esta ciudad, que me acuerdo haber sacado una foto que me pareció una postal muy triste. De repente yo llegué a la Plaza Moreno y había un cordón de infantería cubriendo la municipalidad. Y dije, puta, ¿cuántos años hace que esto no pasaba? De repente, ¿no? Un estallido mínimo, ¿no? Un chispazo, si se quiere, de furia ahí en la municipalidad. Hacía mucho no lo veíamos. En esa oportunidad fue bastante bravo, pero porque la gente la pasó muy fuerte, fue muy cuerpo a cuerpo. Sí, cuenta la leyenda que... Que tenías una bomba de gas. Que en esa mediodía tarde, sí, hubo un camarógrafo que pudo conseguir una bomba de gas que sirvió muy bien para ilustrarle la apertura del noticiero. Exactamente. Que nunca más volvió. ¿Nunca más volvió esa bomba? No me digas eso. Nunca más volvió esa bomba. Pensé que te la habían devuelto. No, impunemente. Aquel cuidador, él dice que la está cuidando muy bien, ¿eh? Ah, bueno. Entre risas y me dice, no, está en casa, está bien cuidado, quédate tranquilo. Y en esto imagino que experiencias, anécdotas, momentos vividos tendrás muchos. Algunos que recuerdes por alguna metida de pata, viste, alguna macana que hayas hecho, o porque también lo recuerdes porque sea un gran momento. Y tengo varios. Dos, uno y uno, bueno, contanos. Una metida de pata. Dale. Y hablando de esto de la línea editorial y demás, una vez en una escuela se acercó una persona y nos dice, chicos, acá está tal persona, ¿quieren hacer una nota? No, ya le... Yo, me pregunta a mí, tipo, ¿no? Yo iba saliendo de un lugar. No, está bien, ya lo hicimos, ya tenemos. No, pero tenés que hacerlo, me dice. No, pero ya lo tenemos, le digo. Y aparece otro, mucho más aguerrido que el primero, y dice, pero no, flaco, esto no es así. Y yo que... no, le digo, ¿cómo es? Contame. ¿Cómo es? A ver, vos que sabes todo. Explícame vos cómo es. Y yo tengo que hacer una nota. Vos, nosotros trabajamos juntos. Ah, mira qué bien, le digo, maravilloso. ¿Y cómo es que trabajamos juntos, vos y yo? Le digo, no, que yo trabajo con tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, buenísimo, le digo, bueno, bárbaro. Bueno, fantástico. No, pero vos me tenés que hacer así, buenísimo. Digo, todas las notas vos quieras, yo tengo. Me empezó a calentar porque el tipo, claro, me venía a decir de la nada. Así que, obviamente, yo no tenía por qué saber quién era el tipo, ni él sabe quién era yo. Pero me vino a correr con que teníamos que hacer una nota de él. Y dice, bueno, yo voy a llamar a producción, me dice. Ah, dale, le digo, querés llamar a, pero llama de parte mía, producción. No, que no sé qué, que cómo vas a venir a hablar así, que yo trabajo con tal, nada, mira, fantástico, mándale un beso, le digo. Bueno, resulta ser que esa persona sí, tuvo que terminar haciéndole la nota y todo. Efectivamente, llama a producción. A mí no me pasó nada, pero bueno, cada vez que nos cruzamos con ese tipo en una nota, nos saludamos con una sonrisa muy sarcástica. ¿Y podés, recordás quién era el nombre, apellido? ¿Lo podés decir? No. Bueno, quedemos, ¿no? Que te llamó, igual, te llamó producción y hiciste la nota. Hemos compartido momentos interesantes y ya después, ahora, nada, es una anécdota. Pero bueno, sí me puse con el que no debía. Y en el otro lado, una metida de pata. Después divertidas, qué sé yo, no sé, una vez nos subimos una camioneta que no era nuestra, salimos con, en ese momento, con Lila, y habíamos, nosotros teníamos una camioneta que todavía no estaba ploteada, o ese día habíamos cambiado la camioneta, una Traffic blanca. Entonces salíamos encarajinados una nota corriendo, nos subimos a la camioneta, nos sentamos dentro de la camioneta y dijimos, dale, vamos. Y el chabón nos mira diciendo, ¿y ustedes quién son? Y nosotros nos quedamos diciendo, ¿y este quién mierda es? Estabas en otra camioneta. Nos subimos directamente a esa camioneta. No. Le dijimos al tipo que nos lleve. Y el nuestro estaba estacionado atrás cagándose de la risa. Eso es una pavada, qué sé yo. Y después hemos tenido, no sé, 2 millones de cosas. Desde que Michael, sí. Nada, es una profesión hermosísima, realmente es una profesión muy potente que nos permite narrar, contar el día a día, registrar en imágenes y hacer documento, testimonio de un montón de acontecimientos políticos, geográficos, memorables y para el olvido también, ¿por qué no? Te agradecemos mucho la comunicación con Señal de Base, te mandamos un abrazo, decíamos a vos y a todos tus colegas un buen día que ya pasó, digamos, el 29 del Día del Camarógrafo, pero bueno, nada, hace poquitos días, con lo cual un abrazo muy grande y estaremos en contacto para cualquier otra oportunidad. Para lo que necesiten, fue un placer. Dale, un abrazote. Abrazo. Bueno, estuvimos hablando con Sergio Michael Álvarez, camarógrafo de QM, que nos da cuenta un poquito de qué es esto de hacer periodismo, como decimos nosotros, detrás de las cámaras y en conmemoración al Día de los Camarógrafos y las Camarógrafas. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos a la pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, mi nombre es Martín Mazzoleni, soy de Olavarría, pero vivo en La Plata hace unos 6 años. En los próximos meses voy a ser papá de una nena, así que bueno, voy a ser papá por primera vez y estoy muy contento y un poco asustado también. Soy periodista, trabajo en Info Blanco sobre Negro y en Todo Provincial, 2 portales de noticias. Bueno, alguna nota que recuerdo en particular fue cuando había un grupo de taxistas, serían 2 taxistas o 3, no eran muchos, que cortaban 7:50 para protestar en contra de la idea de tener una valijita que hiciera de baño, una idea muy original y bastante ridícula. Bueno, estos taxistas habían hecho un corte para oponerse al baño móvil, a la chata en el baúl, y bueno, cuando fui a cubrir la nota quise sacar una foto y no fue bien tomado por estos muchachos, que cuando dije que era periodista, lejos de de calmarlos. Se enojaron bastante, así que tuve que salir corriendo y aprovechando que ellos andaban en auto, agarré en contramano y no pudieron alcanzarme, pero bueno, ya sé que a los taxistas, no todos, ¿no? Pero a los taxistas, por las dudas, yo no les saco más fotos. Bueno, espero que la estén pasando bien y los dejo un saludo y sigan escuchando Señal de Base. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de Base. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de Base. Trabajadores. Trabajo en Tiempo Argentino, soy periodista y estamos sacando el diario en forma cooperativa hace ya 2 meses casi después del abandono patronal, logramos armar esta cooperativa y hoy estamos frente a tribunales reclamando que se nos permita continuar con nuestro trabajo, en este caso en el aspecto edilicio. Se está realizando una audiencia en el juzgado donde tramita un juicio de desalojo contra el inmueble de Amenábar 23, que es donde funciona la redacción de Tiempo Argentino. Nosotros los trabajadores del diario estamos pidiendo que haya un plazo en el cual se nos permita seguir funcionando y trabajando todos los días en la redacción. Nosotros estamos ocupando el espacio donde funciona el diario, la redacción de Amenábar 23, lo definimos como una permanencia pacífica de nuestro lugar de trabajo. El equipamiento son el principal activo para que nos paguen lo que nos deben, que son 6 meses de sueldo, el aguinaldo, y si llegara a haber cesado la relación laboral, la indemnización. Que podemos volver a tener voz, lo que ahora no podemos ser escuchados. Un acto de justicia. Poder volver a leerlo. Que los trabajadores tienen que seguir con su trabajo. En realidad, lo que yo quisiera es que siga saliendo, que no desaparezca. Escuchábamos ahí a Martín Piqué, uno de los trabajadores periodistas de Tiempo Argentino, integrante también de la cooperativa Por Más Tiempo. La cooperativa Por Más Tiempo se conformó hace 2 meses después de que la patronal de lo que era el diario Tiempo Argentino, Matías Garfunkel y Sergio Spolsky, dejara de pagar los sueldos y se fuera directamente de la empresa. Y para preservar los 120 puestos de trabajo, los propios trabajadores decidieron conformar la cooperativa y sacar adelante el diario, que justamente hace algunas semanas cobraron el primer sueldo, cuestión importantísima para seguir adelante con la cooperativa, y que esta semana, como comentábamos hace un rato, tuvieron el problema de que los quieren desalojar del lugar en donde está la funcionando la cooperativa, que es el lugar donde funcionaba Tiempo Argentino. Una empresa suiza que es la dueña del edificio ahora está apurada por sacar a los trabajadores de ahí, cuando en realidad el alquiler no se le pagaba desde hace muchísimo tiempo y eso no se lo exigió a los patrones anteriores, ¿no? Estamos en comunicación con Javier Borelli, que él es periodista y es el presidente de la cooperativa Por Más Tiempo. Javier, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, te saludamos acá David, Paula, Luciano del programa Señal de Base. Queríamos que nos cuentes un poco cómo viene la situación con respecto a este desalojo. Bueno, la verdad que los venía escuchando, la descripción que hicieron es bastante acertada, digamos. Puedo agregar a eso que la situación del alquiler y del desalojo, del alquiler fundamentalmente, nos enteramos hace cuestión de un mes y medio como mucho, cuando nos llegó directamente una notificación por el inicio del juicio del desalojo. Nosotros no teníamos mucha referencia real de quiénes eran los dueños del espacio, porque nunca se habían presentado en este tiempo, y nos llega esa notificación y nos informamos acerca de qué se trataba y ahí aparece esto de que el inmueble era aparentemente de un suizo, de un inversor suizo, con lo cual fuimos a hacer la presentación que vos básicamente explicabas recién, ¿no? Que somos un grupo de trabajadores que acabamos de reconstruir, digamos, nuestra fuente laboral, y que por la lógica y el funcionamiento de las cooperativas estamos en un momento de mucha relativa también, ¿no? Pero de bastante fragilidad en relación a cualquier gasto excesivo por fuera de lo que nosotros teníamos pensado, nos desequilibra las cuentas y nos pone nuevamente en una situación muy muy complicada. Entonces fuimos a decirle, miren, nosotros al juez tenemos intenciones de pagar un alquiler para quedarnos hasta tanto estemos en condiciones de afrontar una mudanza. La respuesta del representante, este suizo, que es un estudio de abogados acá en Argentina, fue que ellos no tenían ninguna intención de alquilarle el espacio a ningún medio después de haber tenido la mala experiencia con Spolsky, y que por tanto no querían negociar nada, querían que nos fuéramos ya inmediatamente y pidieron un desalojo rápido. Bueno, ante eso nuestra situación fue volver a manifestar al juez nuestra intención de llegar a un acuerdo, demostrar que en realidad es la otra parte la que no quiere, y hoy con las solidaridades de muchos organismos de derechos humanos y demás, mostrarle al juez que somos muchos, digamos, los que estamos interesados por Tiempo y no solamente el grupo ya grande de 120 trabajadores de Tiempo, más 80 familias en Radio América, o sea, digamos, 200 familias que están utilizando temporalmente por lo menos ese edificio, y en simultáneo viendo igual opciones para mudarnos, porque sabemos que sabemos que tarde o temprano terminará con una mudanza de tiempo, entonces mejor estar preparados para cualquier eventualidad, y si efectivamente conseguimos un lugar idóneo, bueno, es preparar también un presupuesto de cuánto saldría la mudanza y demás, como para estar listos, pero sabiendo que los tiempos tienen que ser los de los trabajadores y no los del empresario suizo, digamos, un poco con el criterio que vos explicaste, de que nosotros estamos haciendo, o sea, hemos sido ya muy vulnerados por el anterior dueño, que no nos pagó el sueldo desde diciembre, que el Estado tampoco se hizo cargo de exigirle el cumplimiento de sus obligaciones, bueno, por lo menos que nos permitan este mínimo changüí que estamos pidiendo, que es no ser desalojado por la fuerza. Y Javier, queríamos que nos cuentes cómo fue que conformaron la cooperativa, cómo fue el proceso de conformación, con qué dificultades se encontraron, un poco para que los colegas de La Plata también escuchen una experiencia que es por demás interesante en todas estas luchas que se están dando en el gremio de prensa. Bueno, el proceso es básicamente... Se dio de forma natural, aunque parezca raro decirlo y aunque sea extraño que suceda, digamos, un medio autogestivo, pero como todo iba avanzando, las cosas se fueron desencadenando. Fue todo medio gradual, si se quiere pensar, ¿no? Desde el momento en que nosotros dejamos de cobrar los sueldos, empezamos una serie de... Seguimos trabajando primero hasta el 5 de febrero, aún sin cobrar, y bajo la promesa de algún día eventualmente cobrar, que nos daba el dueño todo el tiempo, que la semana que viene les pago, que la semana siguiente, Nosotros seguimos trabajando hasta que dejó de pagar también la imprenta no imprimió más, y ahí fue que decidimos, digamos, permanecer en la redacción, y seguimos haciendo ya desde diciembre y hasta el 24 de marzo distintas actividades de visibilización, un festival masivo en Parque Centenario, un espacio público acá muy grande de la ciudad, marchas cortando la calle Corriente, marchas en la 9 de julio, bueno, etcétera. Y el 24 de marzo, un poco el audio que ustedes escuchaban o que pasaban hace un rato había sido grabado en ese momento, hicimos hacer un ejemplar del diario especial, digamos, de pocas páginas, pero concentrando mucho de nuestro trabajo. En esa fecha para nosotros, para el diario, es muy importante, siempre fue un diario muy vinculado con las organizaciones de derechos humanos y demás. Armamos ese diario, imprimimos 35.000 ejemplares y en 6 horas habíamos agotado todos los diarios. Nosotros le habíamos puesto un precio simbólico de 20 pesos y la gente venía con billetes de 100 y nos decía que quería que sigamos, que tal. Y eso nos dio un ánimo muy fuerte y terminamos después de esa jornada, la siguiente asamblea, y vimos que, bueno, había gente dispuesta a comprar, había gente dispuesta a acompañarnos, había una demanda de la información que nosotros podíamos hacer, y dijimos, bueno, nos veníamos gestionando alimentos, transporte, pañales para los compañeros con hijos y demás, era hora de gestionar también nuestro periódico. Lo que estábamos haciendo era autogestión, y la forma era en cooperativa, y se votó ir hacia la cooperativa, y un mes después salió el primer diario cooperativo a la calle, con los resultados, o sea, con plata, se invirtió el dinero para sacar ese diario que obtuvimos el 24 de marzo en la plaza. O sea, fue todo como una especie de... El ahorro nos lo dio la gente y a partir de eso salimos, y desde entonces venimos hace 2 meses toda la semana saliendo, y próximamente la web todos los días para completar la presencia cotidiana con los lectores. Javier, Luciano te habla. Teniendo en cuenta son una cooperativa joven, vos recién marcabas 2 meses, pero al mismo tiempo son la cooperativa de comunicación más grande de la Argentina. Decime si me equivoco en eso. No, hasta donde yo tengo entendido no te equivocás. O sea, el diario no es el primer diario cooperativo. De hecho, no, pero uno de los más grandes, por lo menos. Claro. No, seguro. Y por su presencia, digamos, dentro del ámbito de la ciudad y su llegada... también me parece que en ese sentido se diferencia, digamos, de los demás. Pero bueno, ahí aprendiendo absolutamente de las experiencias previas y apoyándonos en ellos. No, ni hablar, pero mi pregunta iba, ¿cómo es cargar con ese peso, ¿no?, sobre las espaldas, con todo lo que significa, bueno, Tiempo Argentino, la historia que ya venimos relatando desde acá nosotros, ustedes también desde la calle, cargando con este peso de sacarlo adelante y permanecer en el tiempo, que es una de las cosas más difíciles? Esas cuestiones, la verdad es que no se piensan en el día a día. Hace poco con unos compañeros, ¿no? Nos detuvimos, ¿no? Ya la semana que viene estamos anunciando el segundo cobro de retiros, después del segundo mes, y solamente ponerse a pensar la cantidad de cosas que hemos hecho en estos 2 meses, que lo hace parecer mucho más, ¿no? Siendo que el tiempo es muy subjetivo, uno piensa que 2 meses es poco y a la vez es un montón. Y es impresionante, uno no termina de darse cuenta cómo va haciendo las cosas. Acá hay compañeros que eran redactores de deportes y hoy son los encargados de suscripciones, un compañero que hacía cierre y hoy es el encargado de despacho, relación con la imprenta, relación con distribución, una correctora que es la jefa de administración, yo que estoy asumiendo algunas tareas de presidente que implican representación institucional y contactos con otras organizaciones para avanzar. Y la verdad es que uno no se da cuenta, va sucediendo, es impresionante, y por suerte esta historia y el conflicto que tuvimos, la identificación que la gente tuvo con nosotros, contactos como el de ustedes que nos visibilizan también, hace que tiempo hoy tenga una visibilidad quizás mayor que la que tenía en la otra etapa privada, y una identificación con los lectores también muy linda que te llevan a un lugar en el que quizá uno no estaba inicialmente preparado para estar, pero que inmediatamente esto termina resultando natural. Y esa flexibilidad que tenemos nosotros para acomodarnos creo que es la que nos permite por lo menos éxito de ventas, éxito en cuanto a que el diario siga saliendo todas las semanas, y a que a pesar de las dificultades que hay con las complejidades de una cooperativa, tengamos la expectativa cierta de que podamos seguir por mucho más tiempo, digamos. Recordamos que estamos hablando con Javier Borelli, trabajador de Tiempo Argentino, y a su vez es el presidente de la cooperativa por más tiempo. Esta semana hubo nuevamente tensión, Javier, en otras experiencias vinculadas a las fábricas recuperadas. Sin ir más lejos, ayer en Martínez, los trabajadores intentaron realizar una conferencia de prensa y se encontraron con que la fábrica estaba sitiada de gendarmería, de policía. Se acercaron organismos de derechos humanos, estuvo Nora Cortiña, y uno de los referentes de las fábricas recuperadas, el Vasco Murúa, decía algo como: los trabajadores tenemos que de alguna manera empezar a darnos cuenta de que hay que cambiar la estrategia política en estos tiempos, en estos nuevos tiempos nefastos que están corriendo, y vamos a tener que unirnos, sin lugar a dudas, unirnos como cooperativas de trabajadores y trabajadoras. En este caso ustedes están haciendo una cooperativa de prensa, que no es poca cosa, poder tener la libertad de expresar lo que uno tiene ganas de decir y contar lo que uno considera. Con lo cual, ustedes están articulando con otras experiencias, además de fortalecerse y sostenerse con otras experiencias, o tomando la experiencia de las fábricas recuperadas en este país, que no son pocas. No, absolutamente. Como decía hace un rato, nosotros, en el momento en que decidimos constituirnos como cooperativa, nos tomamos 10 días para convocar las distintas experiencias que había y reunirnos con ellos, escucharlos, aprender un poco de su experiencia, a pesar de que uno no lo toma prestado, pero sí entiende, ve y trata de evitar los errores. Algunos son inevitables, pero sí, por lo menos se está preparado. Y ahí no solamente vino el Vasco y toda la gente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, sino también la gente del diario El Independiente de La Rioja, claro, el diario de Villa María, Comercio y Justicia de Córdoba, La Vaca, aquí, la Red Gráfica, que reúne las cooperativas gráficas de lo que es Capital y Gran Buenos Aires, la Federación Gráfica Bonaerense. Toda esa gente nos estuvimos reuniendo, nos seguimos juntando, gente de la CNCT, gente de FACTA, de FEDECABA. El mundo de las cooperativas es muy grande. Dentro de ese mundo, las empresas recuperadas es el sector con el que nosotros tenemos más vínculo, y nos dieron una mano enorme. Nos ayudaron al principio con el tema contable o legal, gente de la Federación Gráfica. Estamos imprimiendo nosotros en la Gráfica Patricio, es una imprenta recuperada. Ahí va. Y esa es la red, esa es la gran red. Exacto, exacto. Donde hay que construirse y apoyarse. Dentro del diario, páginas ahora dedicadas a la economía social, donde estamos visibilizando esto. Obviamente, cuando fue la represión en la red, estuvimos. Esta semana vamos a seguir informando. Es un espacio que a nosotros nos ha ayudado mucho, de que nosotros nos nutrimos y al que queremos apoyar, porque confiamos en este sistema de organización y esperamos que sirva a muchos trabajadores que hoy le están pasando mal. Para tomar las herramientas de trabajo en su poder y demostrar a los empresarios que los han vaciado y demás que con el laburo no se juega, que no es simplemente una ganancia personal y que hay que pensar también en los trabajadores y las familias que hay detrás de eso. Bien, Javier, te agradecemos la comunicación. Nos estaremos volviendo a comunicar seguramente para saber cómo sigue la historia de Tiempo Argentino y de la cooperativa Por Más Tiempo. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Déjame simplemente invitar a todos a entrar a tiempoar.com.ar. Hoy el sitio está en construcción, pero ahí la gente puede suscribirse o asociarse a Tiempo Argentino y ayudarnos a seguir siendo una cooperativa y a mejorar cada vez más el producto. Así que muchísimas gracias a ustedes y a su disposición. Un abrazo grande. Una sola cosa me voy a permitir discrepar con Javier cuando él muy sueltamente dice, sale hasta natural. Eso lo viven así, de esa manera. Ellos están en el día a día, lo viven de una manera natural. Pero bueno, en esta discrepancia que tengo con él, convengamos que para mí de natural no tiene nada, sino que han llevado una construcción adelante que vale la pena conocerla, saber de qué se trata y tratar de replicarla, llegado el punto, y bueno, y que después seamos nosotros lo que digamos que está saliendo natural, otra experiencia colectiva de una cooperativa como El Tiempo Argentino y bueno, Por Más Tiempo. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Voy a subir el techo a ver, a mirar el desastre bajo. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Olla popular en Esquel. El viernes 24 de mayo, los trabajadores de los diarios Páginas del Sur y El Oeste instalaron una radio abierta y una olla popular en el centro de la ciudad para seguir dando cuenta del conflicto y conseguir el pago de sus haberes adeudados. Mientras que en Páginas llevan más de 15 días con retención de tareas, en El Oeste ya llegaron a los 10 días sin trabajar. La empresa argumenta no tener dinero para pagar los salarios y ya son 3 meses que los trabajadores no cobran y tampoco recibirán el aguinaldo. Más despidos en el Canal 26. Este fin de junio, el canal que maneja el empresario Alberto Pierri despidió a 10 trabajadores, muchos de ellos con una trayectoria de 15 a 20 años de antigüedad. Las cesantías ya son 17 y se suman a las ocurridas a principio de año y a las reiteradas amenazas de despido si los trabajadores no aceptan un retiro voluntario. Sin acuerdo en la paritaria de Radio Nacional. Las autoridades del Radio y Televisión Sociedad del Estado ofrecieron un aumento del 31% anual en 3 cuotas, que fue rechazado de manera contundente por el total de los trabajadores y trabajadoras de la radio. El miércoles 29 de junio hubo una segunda reunión en la que tampoco se llegó a un acuerdo. Las organizaciones sindicales exigen un aumento proporcional a la inflación de este año, que ya se calcula alrededor del 45%. Esta semana se volverían a reunir. despidieron a dos trabajadores del diario La Nación. Se trata de dos empleados que se desempeñaban en la planta de Barracas, con muchos años de antigüedad en el diario. Además, pudimos constatar que uno de ellos padece una grave dolencia de salud, lo que genera mucha preocupación este inminente despido y sus consecuencias. Las comisiones internas de gráficos y de prensa están accionando de manera conjunta para defender los puestos de trabajo. Escuchamos las palabras de Guido Molteni, delegado de prensa de La Nación. Despidieron a dos compañeros que están, no están en nuestra planta, ahí en Vicente López, sino que están donde están los gráficos, pero que igualmente están encuadrados dentro de prensa, son dos. Nosotros nos enteramos porque ahí el delegado de los gráficos de La Nación llama a una delegada nuestra, le dice que vayan, o sea que vengan, les dice, a la planta gráfica y ahí van. Y bueno, hay muy poca gente de prensa en esa planta y encima mucho miedo, así que la asamblea que se hace es la de gráficos, con la presencia de los delegados nuestros. Y se decide sacar un comunicado con la firma de Intersindical, que es de las dos comisiones internas. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo.